una experiencia larga en el periodismo, ni mejor ni peor que otras, pero sí con muchos años de trabajo en periodismo comunitario, periodismo alternativo y sobre todo en periodismo clandestino también, porque vengo de participar en los años de la dictadura en Argentina en la experiencia de la agencia de noticias clandestina ANCLA, con Rodolfo Walsh, periodista que seguramente conocerán, y que de alguna manera me fue marcando toda esa experiencia en el sentido de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y cómo ir sumándonos entre nosotras y nosotras, tratar de sumarnos y tratar de construir esas famosas redes que siempre decimos en estos encuentros, que se explicitan, se escriben, nos vamos a cada uno de nuestros países y las redes después no funcionan porque cada uno y cada una vuelven a sus islas, a generar islitas, y todos vamos multiplicando medios, pero de todas maneras lo que hace falta muchas veces es la unidad de esos medios para golpear fuerte contra los enemigos que tenemos, que son muy importantes como enemigos, muy duros, muy crueles, y que necesitan que de alguna manera podamos responderles con más fuerza. Nosotros en Argentina hemos construido, a mí me ha dejado muy emocionado realmente escucharte, Julieta, realmente cuando dijiste nos tenemos que poner en el cuerpo de ustedes, es algo que nosotros venimos trabajando, cuesta un montón entre nosotros mismos, entre nosotros del campo popular, del campo de la izquierda, nos cuesta muchísimo, pero yo creo, confío que con expresiones como la tuya y con expresiones que se están dando en otros países, yo creo que lentamente lo vamos a ir construyendo. Y viene a cuento de esto, viene a cuento de lo que les voy a decir ahora. Nosotros acabamos de construir hace muy poco un frente de comunicadores y comunicadoras. Fíjate vos, cuando se construyó el frente de comunicadores populares, ya. Y a los 2 minutos todos nos dimos cuenta que otra vez volvíamos a repetir la misma historia. Frente de comunicadores y no estaban las comunicadoras, que eran mayoría en nuestro grupo. Entonces es frente de comunicadoras y comunicadores populares por la libertad de los pueblos. Nombre larguísimo, pero que en realidad quiere decir nos enfrentamos, nos apachuchamos y nos juntamos una cantidad de periodistas, de comunicadores sociales y comunicadoras sociales que teníamos que dar respuesta al silencio informativo que se está generando en cada uno de nuestros países con respecto a la llegada nuevamente de esta oleada neoliberal, capitalista, no se fueron nunca, pero ahora vienen otra vez con más fuerza, que en la Argentina, a partir de la introducción de Mauricio Macri en el gobierno, se notó claramente cómo venía la mano en el sentido de destruir la única ley de medios audiovisuales y de medios de comunicación que había sido forjada desde abajo, que había sido forjada desde la pelea de todos y todas los que teníamos algo que ver con los medios de comunicación, más grandes, más chicos, más comunitarios, menos comunitarios, pero nos llevó esos 2 años de foros, encuentros, en todos los puntos del país. Y salió una ley que fue lo mejorcito que pudimos construir, lo más democrático dentro del concepto democrático popular, ¿no? de la democracia burguesa, que cada vez creo que nos tenemos que unir todos y todas para sacarnos de encima la democracia burguesa, que son un engendro del capitalismo. Fue lo mejorcito que pudimos construir, y este personaje que llegó al gobierno, lo tiró en 48 horas. Destruyó eso en 48 horas. Y ahí nos dimos cuenta de algo muy importante. No debe haber sido muy sólido lo que construimos, porque si nos voltearon en 48 horas, evidentemente algo fallaba. Y lo que fallaba era que teníamos el papel de la ley, teníamos todo el manifiesto de la ley, teníamos todo lo que debería hacer y aplicar la ley, pero quienes tenían que aplicarlo desde las instituciones lo hicieron a medias. ¿Cómo siempre? Lo hicieron a medias. Por más progresistas que se digan, los que tenían que aplicarlo, hubo clientelismo, hubo muchas cosas que de alguna manera debilitaron. Y por eso a Macri le costó muy poco, destruir eso. Lo que no destruyó es la esencia de eso. Lo que no destruyó es la necesidad de tener una ley popular de medios de comunicación donde nos incluyamos todos y todas los que hacemos periodismo anticapitalista o periodismo para darle voz a los que no tienen voz, los nombres que queramos, o alternativo o de contrainformación. Entonces, frente a ese embate, frente a esa embestida brutal que trajo aparejado en los pocos meses del gobierno de Macri, prácticamente 25.000 despidos de periodistas o compañeros de los medios de comunicación audiovisual, comunitaria, o sea, prácticamente se quedaron sin trabajo y se quedaron sin medios, muchos de ellos y muchas de ellas, en poco menos de dos meses, 25.000 compañeros y compañeras. No nos olvidemos que en la Argentina hay 200, a esta altura 210.000 despedidos y despedidos de todos los rubros. O sea, estamos hablando de una embestida cruel contra los trabajadores, las trabajadoras, y también contra los medios de comunicación que estamos tratando de hacer las cosas de contracorriente contra este discurso. Entonces, frente a eso, frente al cierre de medios, frente a la destrucción de la ley audiovisual, decidimos agruparnos. Ya no en un sindicato, que los tenemos, algunos mejores, otros peores, agruparnos para darnos, ponernos espalda con espalda en lo que hace a lo informativo. Nosotros, de alguna manera, construimos una frase que decía: todos tenemos que ser corresponsables de todos y todas. Todos y todas corresponsables de todos y todas. Espalda con espalda. Lo que pase en el último rincón del país o en el último rincón de Latinoamérica, lo tenemos que reflejar todos y todas. No necesitamos viajar a Bolivia para que podamos construir una información. En Bolivia hay compañeros y compañeras que nos van a suministrar esa información. Digo Bolivia, estamos en Bolivia, pero lo mismo vale, no necesitamos viajar a Palestina para construir esa información. Tenemos compañeras y compañeros en Gaza, en Jordania, los tenemos. Y esto no es un invento, los tenemos. Entonces, bueno, por supuesto que empezamos por casa, empezamos por agruparnos y darnos cuenta que éramos muchos y muchas los que podíamos empezar a construir esta forma distinta de comunicar. Abandonar la política, abandonar el yo, y empezar a pasar rápidamente a nosotros. Y esto empezó a dar resultados. Y empezó a dar resultados de una manera muy sencilla. Como no teníamos nada, no tenemos locales, no tenemos subsidios, no tenemos dinero, no tenemos nada. Pero dijimos, nada de eso hace falta. Nada de eso hace falta. Lo que tenemos es toda nuestra experiencia de trabajo con los de abajo. Tenemos la práctica del periodismo en la barricada, en los cortes, en los bloqueos, en las radios comunitarias, en la pelea. Muchos de nosotros y nosotras somos, aparte de periodistas, aparte de comunicadores, somos militantes de izquierda, con nuestros más, con nuestros menos, con nuestras dificultades, con lo que nuestra compañera dice también con mucha razón de cómo somos también en la izquierda con respecto a los temas de las mujeres y al patriarcado que tenemos adentro, pero de todas maneras somos militantes. Muchos de nosotras y nosotras venimos de peleas desde la lucha armada hasta las peleas por la vía electoral. Y desde ese ámbito, Desde esa mirada es que nos dimos cuenta que había un gran agujero informativo y que teníamos que llenarlo unidos, unidos. Este, unidos y unidas. Para lo que voy a repetir todo el tiempo, porque nosotros también tenemos que darnos eso de lenguaje. Es una pelea fundamental. ¿Por qué? Porque precisamente la derecha está unida para golpear, para destruir nuestras posibilidades y nuestras capacidades de generar ámbitos informativos que realmente tengan que ver con la gente y que no tengan que ver con discursos que no les llegan en lo más mínimo, pero como a los trabajadores, a las trabajadoras, pero como es una embestida mediática tan fuerte, este terrorismo mediático que se practica es tan fuerte, de alguna manera te condiciona. Entonces nosotros tenemos que dar esa batalla. Y no tenemos que dar la batalla desde una posición de los que no tenemos la posibilidad porque no llegamos a los grandes medios. Tenemos que pasar a la idea de la ofensiva. Basta de tener la idea de la resistencia o de aguantar los golpes todo el tiempo. Tenemos que construir, tenemos que ir avanzando de a poquito, lentamente, en la idea de la ofensiva. Si somos muchos, si somos muchas, tenemos la posibilidad de lograrlo. No necesitamos los grandes medios solamente. Yo siempre recuerdo un hecho, que ustedes también lo recordarán. El día que a Hugo Chávez lo están deteniendo en Orchila, lo están secuestrando de la gente y se lo llevan para matarlo en Orchila. Los únicos medios que informaron con veracidad fueron los medios comunitarios. Realmente, ahí se armó una red de redes espontánea, revolucionaria, y el propio Chávez lo ha reconocido en su momento. Y tanto lo ha reconocido que le dio mucho vigor a los medios comunitarios cuando él vuelve a ser rescatado. Y eso surgió de la nada. De la nada, nada, no. Surgió de que existía todo eso, no estaba encadenado, pero ante un peligro importante, y vaya que era peligro que lo matara a Chávez en ese momento, como fue tremendo cuando finalmente lo lograron matar en el momento que lo inyectaron, lo insuflaron, le dieron, ya lo nos enteraremos por la desclasificación de los documentos de la CIA que pasan siempre cada 20 años, nos enteramos de las barbaridades que ellos hacen. Pero ahí funcionó. Y funcionó porque evidentemente somos muchos y muchas que estamos en muchos. Y en ese sentido, este frente que nosotros hemos armado y otro frente que hay que armar y esta comunidad del sur que deberíamos impulsar, tiene que tener el concepto de guerra a lo individual, guerra a lo que de alguna manera es mi noticia, mi medio, mi vida, y pensar en grande, pensar nuestros medios, nuestras noticias, nuestras informaciones, nuestros pueblos, nuestro mundo. Es el camino que nosotros hemos elegido, lo estamos practicando. Y por ejemplo, una cosa tan simple como unirnos todos en un WhatsApp, ya nada, ya ni siquiera en un Facebook, en un WhatsApp. Tenemos en este momento 350 periodistas de todo el país que pasa cualquier cosa en la puerta de su casa y el tipo ya te manda la foto, la chica te manda un texto y todos reproducimos eso en cada uno de nuestros medios con una velocidad increíble. Estas cosas que tenemos ahora, que aprovechamos de la tecnología, y que de alguna manera también experimentamos en otro frente que tenemos, que es el frente de los periodistas y comunicadores sociales de ALBA Movimientos, que son los movimientos hacia el ALBA, que surge de la idea de Chávez de impulsar el ALBA, y que a partir de eso también nos fuimos sumando como periodistas, y que también de alguna manera esto ya llega a tener magnitud latinoamericana e internacional. Bueno, esas fórmulas las tenemos que tratar de usar. Y las tenemos que tratar de usar desde el punto de vista de que lo que nos está ocurriendo en cada uno de estos países es muy parecido a lo que nos está ocurriendo a los vecinos, a los otros países, incluso a los europeos, incluso, por supuesto, a la gente que vive en Medio Oriente, que son los que están sufriendo el empate que nosotros sufrimos económico. Ellos lo sufren pagando con muertos todos los días. Nosotros también pagamos con muertos en nuestros barrios y en nuestras villas de emergencia, pero allá lo pagan directamente con guerras declaradas, con invasiones y con sofocamiento de pueblos. O sea, el enemigo es el mismo. Yo mañana voy a tratar de hacer un esbozo de lo que pensamos de lo que está ocurriendo en el continente a partir de esta ofensiva neoliberal, conservadora, fascistoide, el nombre que le quieran poner, en cada país tiene un matiz. Pero hoy me quería referir un poco más, a pedido del compañero, de los compañeros que están organizando esto, a que tratemos de hacer el esfuerzo, al terminar este encuentro, de tener esta cantidad de compañeros y compañeras que hemos venido, tener la posibilidad de mancomunarnos, de sumarnos, de ir entrelazarnos y empezar a practicar diariamente la posibilidad de transmitirnos estas informaciones que hacen falta, estas experiencias que hacen falta. Yo le acabo de grabar todo a esta compañera, a Juli, que he grabado todo. Ya la mandé a una compañera que está en Uruguay, que trabaja con nosotros también, en Resumen Latinoamericano, porque nosotros tenemos un periódico, un programa de radio y televisión que se llama Resumen Latinoamericano, y tenemos compañeros de distintas partes del mundo. Ya le mandé para que empiece a desgrabar, para que pasado mañana ya tengamos los conceptos fundamentales. Vos decís, para tirarnos a toda esta red que vamos a armar. Te pongo como ejemplo, pero en este momento hay otros compañeros grabando o filmando o fotografiando en movidas que está habiendo con los compañeros mapuches y compañeras mapuches en el sur militarizado de Chile, donde se está produciendo un laboratorio de militarización fascista por parte del gobierno de la señora Bachelet, elegido por los votos de la izquierda. Yo siempre lo recuerdo, cómo llegaron algunos gobiernos progresistas que después castigan a los pueblos con los mismos métodos de la derecha. Y esas fotos y esas filmaciones, pasado mañana también están a disposición de un montón de compañeros y compañeras. Esa es la manera que nosotros ofrecemos de trabajar. Basta de exclusivas, basta de primicia. Todo es de todos y todas. Todos podemos compartir todo lo que de alguna manera producimos, generamos y de alguna manera levantamos de la realidad y de otros medios. No hay que tener miedo de que nos levanten de los medios y no nos pongan más firmes. No hay que ofenderse por eso. Tenemos que terminar con eso de los sellitos, de los logos. Somos parte de una comunidad informativa, queremos ser parte de una comunidad informativa que está peleando contra un enemigo del terrorismo mediático muy potente. Bueno, hagamos esa apuesta. Olvidémonos de las exclusivas, o me lo dijo a mí solo. Eso no tiene ningún valor. Eso es para los medios hegemónicos, para los que viven de aplastarnos con su catarata de informaciones desinformadas, y para la gente que de alguna manera se quiere pavonear de le hice la entrevista a tal personalidad. Lo más interesante es que la hayas hecho la entrevista y que la hayas hecho bien y que después la puedas distribuir bien y que llegue a cuanta más gente posible. Lo digo esto porque es un mal nuestro. Lo digo, insisto en esto, porque este egoísmo que anida a muchos compañeros y compañeras es un mal nuestro. Es mi noticia. ¿Por qué no me pusiste la firma? ¿Por qué no me pusiste mi medio? Digamos, pasa también. A veces es interesante dar información de la mancomunión de cuántos otros. Esta noticia o estos medios te están informando de distinta manera. Eso es otra cosa. sin citarnos, tal medio, están mancomunados y están tratando de construir una comunidad informativa diferente. Pero no entrar en la cosa de tratar de caer en las típicas políticas burguesas, en lo mediático, que se encumbran a periodistas que en realidad no lo son, o te convierten en personalidades a tipos que no le llegan a la suela de los zapatos al último de los compañeros que militan en PAN. Pero así son, así van construyendo la mentira, y así van construyendo el elitismo, y así van construyendo la posibilidad de entrarle a las poblaciones, tomarlas distraídas y bombardearlas con todo tipo de informaciones que no tienen nada que ver con la realidad de lo que vive habitualmente la gente. Así que yo diría que esta es nuestra propuesta, esta es nuestra apuesta que estamos haciendo. Nosotros no hacemos un frente para nosotros, lo tratamos de alguna manera de exportar la idea. Hay muchos compañeros y compañeras que están haciendo esto mismo en otras partes, y lo más interesante, aparte de escucharnos y aprender uno del otro y una de la otra, es que de alguna manera saquemos de aquí este sueño de los compañeros que nos han invitado y que ven la posibilidad de que podamos trabajar todos juntos y juntas, que conformemos entre los que vivimos aquí esta idea de la comunidad del sur, y que la saquemos adelante y que la sigamos extendiendo a otros y otras compañeras. No hay que tenerle miedo a que nos vayamos sumando de otros países frente a que ya estamos constituidos, porque todos lo hicimos casi por autodefensa. O sea, nos pasó que de buenas a primeras teníamos posibilidades de avanzar con leyes o con propuestas, y bueno, se nos fueron cayendo una a una, y además la embestida todavía no ha terminado. Viene la peor parte ahora, que es que cuando empiezan las políticas económicas duras, por supuesto va a empezar la resistencia dura, y cuando empieza la resistencia dura viene la represión más dura, y esto ya lo empezamos a vivir en muchos de nuestros pueblos. Y entonces hay que tener una alerta roja mediática para estar al pie del cañón, para informar y contener todas las denuncias que de alguna manera están surgiendo ya de las peleas y de luchas de resistencia y de ofensiva que se están dando en algunos de nuestros pueblos. Esto es lo que yo les puedo dejar por ahora. Mañana hablaremos más de lo político para tratar de dar un marco a esto, porque todo esto surge por un marco político, realmente, porque están pasando cosas que nos afectan a todos y a todas.